Sin cifras. Demasiados muertos para sostener un poema. Demasiados muertos para apuntalar un verso. Demasiados muertos para cerrar los ojos. Demasiados muertos para soportar la indiferencia. Demasiados. Demasiados. Demasiados. Esto es Olvida tu equipaje, un programa de Radio Utopía 107.3 FM. Y en radiotopía.es, y lo que acabamos de escuchar es un poema del libro Mapa de Interiores, recitado por su autora, que está aquí con nosotros esta tarde, que es Marisa Peña. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues iba a contestarte con otro poema de Aire Verdadero, pero no lo había localizado. Estoy un poco empanado, te digo. Es que hace mucho calor. Estoy un poco empanado. Pero me voy a atrever con una respuesta poética para salvarnos de esto, ¿no? La escuelita. Y en medio de toda la locura, la escuelita. Y en medio de toda la locura, en medio de los bonos basura, de la crisis de deuda, del déficit público, de politicastros y caciques financieros, en medio de armas capaces de destruir el planeta 150 veces, en medio, una escuelita de maestros y niños. Qué bonito. Pues nos quedarán las escuelas, por lo menos, y públicas, a ser posible. Menos mal, sí, bueno, lo que sea, pero escuelas por lo menos, escuelas por ¿no? lo menos, ¿verdad? Efectivamente, sí, señora. No vamos a pedir ya que nos quede la palabra, que nos queden las escuelas. Efectivamente. Bueno, háblanos un poquito, Marisa, pero bueno, hemos venido hoy para hacer un mano a mano, aunque va a ser un mano grande a una mano pequeña, porque yo te quiero dar pie a ti para que hablemos sobre todo, aunque hablemos del libro, que yo también he tenido el gusto de publicar. Ha sido nuestro año de libros, ¿no? Efectivamente. Sí. Tú has publicado también recientemente Mapa de Interiores, ¿no? Que es el libro, como hemos dicho antes, al que pertenece el poema que has leído. Y a mí me interesaría, y creo que a los oyentes también, que nos contases un poquito qué es Mapa de Interiores, a qué responde, a qué impulsos o a qué pulsiones, ¿no? Pues en realidad eran dos libros que habían nacido solos. Uno era Tiempo de Ceguera y el otro no tenía título. Y realmente, cuando me puse a organizar Tiempo de Ceguera, pues me venían siempre todo el rato poemas que eran del otro libro que no llevaba título. Y poco a poco, no sé muy bien cómo, pero me imaginé un gran mapa, ¿no? Y veía un mapa muy grande y estaba todo el rato viendo mapas. Y al final pensé que el libro que no tenía título iba a englobar el otro, que ya estaba terminado. Y decidí crear un libro que tuviera dos partes, que al final ha sido más, pero bueno, dos partes principales, que fuera una más intimista y la otra, digamos, más social, ¿no? Pero al final el mapa es el mismo, porque al final somos el mundo en el que vivimos, las angustias que tenemos y, bueno, yo creo que todos somos seres humanos. Bueno, voy a parecer uno que yo me sé. No somos sentimientos somos y tenemos sentimientos humanos. Pero sí, todos somos seres sintientes, seres que estamos aquí, que sufrimos el mundo que nos toca vivir. Y por otro lado, pues sufrimos las cosas cotidianas y sufrimos también los grandes dolores de otros, ¿no? Estamos aquí y duele ser humano y claro, evidentemente eres humano, pero con tus contradicciones, con tus pequeñas historias y con tus dolores, que para ti son los más grandes del mundo porque son tuyos, ¿no? Y luego, por otro lado, no puedes evitar querer cambiar el mundo en el que vives, ¿no? Y dejarlo mejor para los que vienen. Y de eso salió el libro, salió de esas dos necesidades, ¿no? De que somos un pequeño mapa de interiores, pero que luego nos proyectamos a un gran mapa, ¿no? Una cartografía humana en la que todos vivimos. Y así apareció. Muy bien. Te voy a leer una frase, a ver qué me dices. A ver. En el fondo, escribimos para perdurar, para que alguien nos guarde en su memoria, para no morir del todo, para que no se borre quiénes fuimos, cómo interactuamos con el mundo y cuánto fuimos capaces de amar. Yo, últimamente, ya no sé ni para qué escribo. Aunque pienso en mi abuelo, siempre pidiendo lápiz y papel para escribir en aquellos penales inmundos del franquismo, ese que algunos tildan de tranquilo. Y sé que escribo como él para resistir. Sí, es verdad. Es cierto. Esa frase que has sacado de las redes. Sí, sí. Y sí que es cierto que se escribe para resistir. Yo vengo de una familia que la resistencia ha sido como la palabra mágica, ¿no? Resistir. Hay que resistir. Mi abuela siempre decía, hay que seguir tirando para adelante y se puede, ¿no? Se puede a pesar de que estés muy mal y de que todo se salga mal y de que pienses todo me pasa a mí, ¿no? Pues tú tienes que resistir. Y la verdad es que para mí la escritura, tanto la propia como la ajena, me ha servido de forma de resistencia durante muchísimo tiempo. Yo creo que si no fuera por la literatura propia y ajena, pues ha habido momentos, tanto personales como vitales, sociales, políticos y demás, que yo no sé si hubiese podido resistir sin aferrarme a palabras, no solo mías, sino de tantos y tantos otros que comparten con nosotros el mundo, ¿no? Yo he visto los grandes poetas de cabecera que todo el mundo tenemos y cómo me han ayudado en todos los momentos difíciles. O sea que sí, resistencia ante todo. Uh-huh. Bueno, tú has venido aquí más de una vez, Marisa. Algunas, sí. Yo creo que no las contamos con los dedos. yo creo que ya no tenemos dedos. Muchísimas. A lo mejor con los de los pies nos llegaría. No lo sé. Este año ha sido malo, pero bueno, Porque hay que recordarle a la audiencia que tú, además de haber venido aquí de invitada, ¿no? Como poeta y como conocedora de la poesía, he colaborado también contigo, hemos colaborado mucho. Una buena temporada, ¿no? Sí. Que, por cierto, te invito, aquí lo digo públicamente y espero que... Espero que el siguiente año sea un año laboral mucho mejor, que me deje tiempo. Que vuelvas, ¿no? Que yo creo espero que los programas que hacíamos eran fructíferos, ¿no? Sí, que la salud y sobre todo el trabajo me permitan el año que viene poder disfrutar de los viernes, que me lo merezco. Muy bien. Entonces, bueno, yo creo que nuestra audiencia está también con ganas de eso, ¿no? Pero lo que te iba a decir es que viniste aquí en cierto momento para hacer el hilo de la memoria, ¿no? Madre mía. Y para hablar, y se habló de ti aquí como... poeta de la memoria, pero ¿no? Pero tú fuiste la primera persona que acuñó ese... ¿Ah, sí? Sí. No sé si eso es bueno o malo, pero yo creo que es, quizá incluso puede ser también un lastre en el sentido de ser un cierto... En cierto etiquetar. Modo, un encasillamiento. Sí, pero bueno... ¿Pero lo eres? Sí, yo pienso que sí. Y sobre todo porque creo que la palabra memoria no solo es memoria histórica. La palabra memoria también es... memoria... La literatura es memoria, ¿no? Siempre en el fondo estás escribiendo para hacer memoria, para dejar memoria, para dejar huella. Entonces, bueno, hasta el punto de que para mí memoria no es solamente... sí que tiene, digamos, esa palabra sí que va connotada con el tema de memoria histórica republicana, en mi caso. Pero sí pienso que ser poeta de la memoria debería tal vez ser algo más habitual de lo que pensamos, porque creo que hacer memoria, tanto personal como social, es algo muy interesante. O sea, que ser poeta de la memoria, ¿qué más quiero? A ver. Sí, pero bueno, yo creo lo que te quería decir un poco es que a pesar de ese pasado, ¿no? No sé si lo digo bien, de esa trayectoria, ¿no? Sí. Creo que este libro es un poco distinto, ¿no? Sí, este libro no tiene nada que ver. De hecho, tampoco te creas. Nada que ver, nunca se puede decir, es cierto, porque yo tengo ahí para mí es un tema importante, el tema de, yo siempre, igual que tú acuñaste ese término, una amiga del Foro por la Memoria de Valencia decía que que éramos guardianes de la memoria de nuestros abuelos, y me llamaba guardiana de la memoria. Y sí es cierto que yo sé que eso forma parte de lo que yo soy, pues como puede ser profesora, madre, otras muchas cosas, pues yo sé que yo tengo una memoria familiar que yo guardo y que me gusta cuidar y que la cuido a través de la palabra, que es lo que tengo. Otros, si fuera fotógrafa, pues lo haría a través de la fotografía, eso si fuera dibujante o si fuera... Pero como lo que sé hacer es escribir, pues yo escribo mucho sobre la memoria. Y sí es cierto que lo que sí me ha hecho, y lo digo sin ninguna acritud, es cerrarme puertas. Sí, muchas, muchas puertas. Sí, porque si yo estaba, implicaba que de algo político se iba a hablar. Era, bueno, pequeño estigma, que en el fondo pienso que me ha cerrado puertas, pero a lo mejor eran lugares en los que tampoco iba a estar demasiado a gusto. Entonces, pues bueno, si ya te las cierran, pues mira, una cosa que te quitas. Pero también me ha abierto puertas maravillosas, que de otra manera a lo mejor jamás me hubieran invitado a actos, precisamente porque eran actos de memoria, y te invitaban para que tú leyeras tu poesía allí y acompañaras a muchísima gente que lo estaba pasando mal en momentos difíciles, como son todo lo que implica pues recuperación de huesos de familiares, homenajes. Entonces, cuando tú vas allí y te invitan a que recites para acompañar a esa gente, bueno, pues tu poesía adquiere un valor más allá de lo literario, ¿no? Que social. No, porque, mira, el otro día me contó una conocida amiga que estuvo en una fiesta por la escuela pública y no se le ocurre otra cosa que leer La Escuelita. Claro, claro. Entonces, es que hay claro, poemas que están es, ahí. Es un poco, eso me parece que lo vas a entender muy bien, y es la utilidad, ¿no? Claro. O sea, cuando un poema llega a ser útil a alguien. Oye, exactamente. Eso es como otra dimensión. Claro, y le ayuda a resistir. ¿No? Yo, por eso cuando hablas de la resistencia, a mí me han ayudado a resistir grandes poemas. Yo he resistido, pues gracias a Para la Libertad de Miguel Hernández, yo he resistido con poemas de Machado que me han ayudado a caminar muchísimas veces. Yo he resistido con poemas de Blas de Otero, con poemas de Paul Celan, con poemas de Cavafis, poemas que te ayudan a resistir. Mm. Y cuando alguien en el mundo resiste con uno tuyo, es ya como la magia absoluta. Yo siempre diré que el momento más emocionante de mi vida. Luego la gente te dice, anda, pues como lo diga tu hija. Pero es cierto, o sea, a ver, aparte del momento en que eres madre, que es un momento muy emocionante, pero que no tiene nada que ver porque es un momento vital distinto al que tiene que ver con la escritura, el momento relacionado con mi escritura más importante y que más me ha emocionado fue cuando Hilda Farfante, en La Sexta, recitó un poema mío. Yo, en ese momento, me quedé, porque además no lo sabía, y fue como un shock, que de pronto tu poema ya no era tuyo. Y que de pronto lo recitaba gente en otros lugares, como dices tú, para ser útil, para que el final del discurso de alguien terminara con tus palabras, porque son las que esa persona consideraba precisas. Y claro, ya dices, pues ya ha tenido un sentido lo que he hecho, por lo menos, ¿no? Y sí que le da mucho sentido, sí. Claro, es que fíjate que lo que has dicho tú, vamos, en eso que he leído antes. Sí, lo de perdurar, que, ¿no? Sí, escribimos para perdurar, para que alguien nos guarde su memoria, para no morir de... Para no morir del todo. ¿Hablamos de esto? Sí. Claro. Porque yo también lo veo así, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo ves tú, ¿no? que estará tu poesía dentro de 100 años? Pues hombre. Si es que eso es, si es que de eso se puede hablar. Si es que claro. No es, si es que no es una falta casi de humildad incluso hablar de eso, ¿no? Claro, es que perduraremos. Y más en esta sociedad donde todo es usar y tirar, de caducidad. ¿Cuántos poetas hay en Madrid? ¡Buah! Mira, yo tengo solo un poema, en Madrid. Uf, yo tengo un poema que es cada minuto, cada, ¿cómo es? Algo así como cada minuto que pasa nace un poeta y muere un niño, ¿no? O sea, es que somos luego poetas que tengan, digamos, cierta proyección. Pues eso ya depende de quiénes están arriba, porque la proyección no te la puedes hacer tú solo. Eso es una gran mentira. O sea, a ti te proyectan otros. Hay poder, ¿no? En la poesía también. Hay poder en la poesía, hay poder en la música, hay poder en la radio, hay poder en todas partes. Lo que pasa es que yo creo que algo maravilloso, que es algo, por ejemplo, que estamos haciendo nosotros ahora aquí y que hacemos en las escuelitas en las que trabajamos, es que a veces en el mundo, la suerte que tenemos es que no todo se hace a la gran escala, sino que también en las pequeñas escalas se hacen cosas maravillosas, ¿no? Y no hace falta estar ni en las grandes radios, ni en las cadenas SER, ni en los... Sí, pero eso pasa, ¿no? O sea, sí, eso dentro de 100 años nada, ¿no? Claro, okay. Nosotros nos perderemos, pero a lo mejor habrá quien busque nuestra huella, porque yo muchas veces cuando en la facultad estudiábamos la poesía popular, y que alguien se ha encargado de recoger poemillas del pueblo, de la Vera, del Tajo, ¿no? Y dices, jolín, bueno, pues a lo mejor alguien nos recoge algún día, ¿no? Porque yo... Y te lo digo con toda la sinceridad del mundo, yo no creo que a mí ningún catedrático de la Facultad de Filología me elija como ejemplo de la poesía del siglo XX ni XXI. Lo tengo clarísimo, porque no me interesa, o sea, porque estoy convencida que ellos ya tienen elegidos quiénes van a ser. Uh-huh. Los elegidos para la gloria ya están elegidos. Pero ya, pero vas al siglo XX y el siglo XXI más aún, ¿no? Es un poco singular en este respecto, ¿no? Sí, porque luego hay gente que se ha salvado de esa... Aquí hay blogs, aquí hay páginas, aquí hay... O sea, no, lo de José María Castellet, ¿no? Sí. Que todos conocemos. Eso les va... Pero esto ya no, ¿no? O sea, ahora, no sé, blogs... O quién participó en el ciclo de poesía, claro, no sé qué, ¿no? Eso puede que sí. Y también puede que digas de pronto, bueno, yo siempre digo que esa huella mía en La Sexta seguramente ese programa que estuvo ahí, que lo vieron miles de personas, que me han escrito hasta personas, y lo digo sin, vamos, sin ningún, desde México, porque oyeron el programa. Entonces, cuando te das cuenta del poder enorme que hoy en día tiene la televisión y la radio, internet, Facebook, yo, si yo, que te sigan, le decía claro, a alguien claro. Yo el otro día, ¿quién gana dinero con los libros? Básicamente los que salen en la televisión. Claro, claro, claro. Básicamente. No, no, sí, el mundo de la literatura. Lo que pasa es que yo confío en que llegará un momento en que cada cosa se pondrá en su sitio y vendrán estudiosos que no sean de ninguna camarilla ni conozcan a nadie y se pongan, lo que dices tú, a investigar en blogs. Vamos a ver qué se hizo en los años, principios del siglo XXI, el boom de los blogs. Pues a lo mejor hay alguien que le interesa hacer en un futuro un estudio sobre el boom de los blogs literarios. Y de pronto apareces en el estudio de una persona, ¿no? Eso no, ahí sí que yo no lo sé, porque como no tengo muy claro cuál va a ser la evolución de los soportes, ¿no? No sé si el libro soportará y se tendrá que quedar todo ahí en la nube, no sé, no sí, sé. Sí, porque aparte de eso, ¿quién te dice a ti, buah, que dentro de 100 años seguirán estando los blogs, ¿no? Ese es el tema, que los blogs también han muerto. Claro, en la nube o yo qué sé. Mañana te cierran Blogspot. Claro, y desaparece todo tu trabajo que está ahí el en la red. Y el de miles de bueno, personas. Ya, claro, claro. Bueno, voy a intentar desterrar el mito de Marisa Peña como poeta de la memoria diciendo lo siguiente. Sin amor, nada somos. Apenas una sombra, apenas un silencio. Si nos aman, nos nombran. Y si nos nombran, somos. Bueno, es un poema de amor, ¿no? Sí, ¿o no? Es un poema, yo creo que más que de amor romántico, es un poema de amor en general. Del amor que todos damos y de que todos queremos recibir, ¿no? Yo creo que llegas a una edad en la vida en que amas, yo creo que mejor. Porque la gente piensa que cuando mejor se ama es en la adolescencia, porque se ama con una pasión, con una locura. Pues yo pienso que a medida que vas cumpliendo años, amas más, amas mejor, y además te das cuenta que el amor no es una cosa unívoca y que puede ser, puede multiplicarse a tu alrededor, ¿no? Y que amar en general, pues amar a tu pareja, amar a tus hijos, amar a tus amigos, amar incluso amar a otros seres humanos que ni siquiera conoces, te hace ser mucho mejor. Y evidentemente el amor cercano y el amor de cada día y el amor que te dan las personas que te tocan cada día, ¿no? Yo creo que sin ese amor mal vamos. Yo por lo menos, vamos, a mí me costaría muchísimo vivir sin que me tocaran, sin que me abrazaran, sin que discutieran conmigo, sin que me regañaran, o sea, sin el contacto humano y el amor con todas sus cosas, ¿no? Que implican también eso, implican también momentos duros, pero... La madurez también significa elegir a tu familia, ¿no? Sí. Elegir cierto, a tu familia. Cierto. Fíjate, voy a leerte un poema de Eres Verdadero. Ay, sí. Creo que yo sé cuál es. ¿Sí? Pero léelo. Bueno, no sé cuál es. A ver si es el que yo pienso. Nunca lo he leído, ¿eh? En alto. Mira a ver si es el que Fíjate. Yo creo que es. La Roca es. Que dice lo siguiente. Tú siempre quedas. Sea el día de invierno o la noche sea de verano o de lluvia, el oleaje, la tempestad, el duro sol de los bañistas, después de 15.000 olas al día y después de miles de días, tú quedas siempre, inmutable y cierta, serena, constante, quieta y estable, roca como una roca. Qué bonito. Es un poema dedicado a una amiga. Claro, amiga. Es que hay personas... que acaban, o sea, siendo parte de tu familia. ¿Sabes eso de las sí. fases de la borrachera? Sí. Exaltación de la amistad. Sí, esta es la exaltación de la amistad. No, la... es que hay gente que se convierte en tu familia. Y gente que se convierte, que no tiene nada que ver además con que las veas mucho, ¿no? Porque en los trabajos vemos a personas, pues a lo mejor 7 horas diarias y nunca acaban siendo importantes para ti. Y hay personas que a lo mejor las ves durante un tiempo, muchas veces una vez a la semana, luego a lo mejor las ves una vez cada 2 meses. A veces... eso se espacia una vez cada año, luego vuelves otra vez a verlas más, pero sabes que son parte de tu de esa familia que tú has escogido, ¿no? Y es que la palabra familia tiene muchas connotaciones. Yo creo que sí que es verdad que hay gente que viene a tu vida a ser familia tuya. Yo creo que incluso dentro de tu familia también escoges a quienes son más familiares, ¿no? Claro, a los más afines, eso es inevitable. Y hay gente que no es de tu familia sanguíneamente. Y acaba siéndolo. Personas que son hermanos del alma. O sea, el compañero del alma, compañero de Miguel Hernández, realmente es así. O sea, hay personas que son tus compañeros, los encuentras por el camino y te das cuenta que caminas hacia los mismos puntos, te interesan las mismas cosas, Y yo pienso que eso es más importante todavía que la sangre, vamos. Pero sin lugar a dudas. Aunque sí que es verdad que los que somos padres sabemos que hay algo extraño, mágico, a lo mejor es hasta atávico, que sí que es cierto que te une a esa cosa pequeña que te dan llena de sangre, víscera, no sé qué. Antes de que nazca. Sí, sí. O sea, la primera vez que los... Amar antes de ver. Sí, la primera vez que tú escuchas, vamos, que tú, imagino que vosotros también lo habéis vivido, que vas a la primera ecografía, ¿no? Y dicen, ese es el corazón. Y se te abre como algo dentro, ¿no? Es como, ¡ostras! Es una vivencia, vamos, y ahí sí que tiene mucho que ver la sangre. Pues sí, ahí sí. Pero luego yo creo que en otras cosas hay amigos del alma, personas que han formado parte de tu vida y que para ti son, pues eso, hermanos que forman parte de quién eres tú. No sabes por qué, pero ahí están. Y sí, que hay rocas, ¿eh? Sí que es cierto. Sí, yo creo que sí. Desde luego sí. Que si no, ¿qué vida sería esta, no? Sería terrorífico, la verdad es que sí. Me has propuesto una canción, ay, Silvio Rodríguez, El Necio. Luego hablamos de esa canción. Ahora, si quieres ahora. Como quieras, hablamos primero. Sí, porque ahora, después de la canción, vamos a intentar que esté con nosotros un momento por teléfono. Ah, muy bien, Enriqueta, una persona a la que queremos, ¿no? Mucho, sí, señor. Pues mira, esa canción yo la escuché por primera vez en la facultad. Uno de esos amigos mayores que te enseñan a un cantautor que les gusta mucho. Y recuerdo que me grabó un CD, o sea, un CD, una cinta de la época, con Silvio Rodríguez. Y, bueno, había un montón de canciones de Silvio Rodríguez, porque en aquellas cintas famosas algunas cabían hasta yo que sé cuándo. Bueno, allí había Silvio Rodríguez para dar y tomar. Y la del Necio me gustó tanto en aquel momento. Y luego al final de mi vida me he dado cuenta que yo en aquel momento me gustó, pero yo no la podía entender tanto como la entiendo ahora. O sea, ese ser como tú eres y que te dé exactamente lo mismo, lo que te llamen o te quieran llamar, que no te entienda la gente, pero que tú no te vendes tan fácilmente porque tus ideas son algo que has ido forjando a lo largo del tiempo. Hay, ¿no? Hay canciones, hay poemas, hay libros que yo los llamo manual de ser yo. Sí, yo no sabía que esa iba a ser yo, pero cuando la escuché y era una cría, supe que esa canción, y al final así fue. Pues vamos a escucharla, El Necio, de Silvio Rodríguez. Para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Como viví, como viví. arrastrarán por sobre rocas. Cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Está con nosotros Enriqueta de la Cruz. Enriqueta. Enriqueta. Se nos ha ido Enriqueta. Enriqueta. Enriqueta. Ahora. Enriqueta. Hola. Mírala, ya está ahí. Ahí sí, estamos. Señor. Enriqueta, buenas tardes. Buenas tardes. Yo oigo perfectamente. Nos oyes bien. Bueno, el sí. Botón está donde no tenía que estar. Ya se la oye muy bien. Está el botón de la mesa de la radio aquí algo despistado. Pero bueno. ¿Cómo estás, Enriqueta? Fenomenal, encantada de escucharos y poder participar. Sí, porque hemos intentado un par de veces y últimamente sí. Y ha sido, entre unas cosas y otras, difícil, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué nos cuentas? Estamos aquí con Marisa, que ya te ha saludado. Y bueno, hablando de mapa de interiores, hablando de Aire Verdadero, dos bueno, libros que hemos publicado sí. en estos últimos tiempos, ¿no? Sí, bueno, yo tengo que dar la enhorabuena una vez más a ti porque ya conocí tu poemario y el de Marisa pues tiene unas líneas comunes, ¿no? Compromiso sí. En primer lugar por la gente, la libertad en la más estricta línea ortodoxa que de la que hablaba Sartre cuando hablaba de, bueno, pues esa transmisión de esos valores a los demás, que es en el fondo la misión de la literatura, decía él, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, me ha encantado. Los primeros poemas que he leído, no he leído todavía todo el libro de Marisa, pues bueno, pues yo creía que era una mirada más interior, lo es, pero al tiempo pues ese compromiso de su anterior poemario uh-huh. Lo hablábamos hace un momento, sí, ¿no? Es que verdad. Es difícil dejar de ser quien uno ha sido y un poco... La sensación o la pregunta sería si estamos siempre escribiendo el mismo texto, ¿no? Bueno, claro, un poco sí, ¿no? Bueno, como también somos herederos de la tradición, los que escribimos claro. De otras voces claro. Que nos hablan, como decía también Virginia Woolf, ¿no? Y que no sabemos muy bien porque a lo mejor ni siquiera hemos leído a esos autores es verdad, o no hemos tenido tanto contacto, pero ahí hay algo, hay una línea de continuidad, no solo en nuestra propia obra, sino con el resto de autores y con, bueno, por lo que es toda la esencia de la literatura y el arte en general, aunque es verdad que lo que es escribir tiene algo muy especial, ¿no? Sí, el acto como tal, ¿verdad? Exactamente. Uh-huh. Bueno, a mí Marisa, de verdad, te tengo que felicitar mucho porque me ha emocionado. Ya El hilo de la memoria fue para mí, bueno, es para mí, lo tengo siempre a mano y repaso. Y bueno, me encantó, ya te lo dije, no sí, pude ir lo a hemos la presentación. Hablado, lo sé, lo sí. sé. Y ¿tú? Bueno, y yo creo que también, bueno, el libro de, pues como estáis hablando un poco de los dos, ¿no? Uh-huh. El libro de Armando, pues es toda una sorpresa, ¿no? Porque no esperáramos menos de él. No, pero no es una sorpresa porque, bueno, es en los dos casos, pero bueno. Refiriéndonos a ello, yo creo que en el poemario de Armando está toda la literatura, ¿no? Sí. En las distintas reseñas que han ido saliendo, pues cada poeta o cada persona que lo ha abordado destaca pues algunos sonidos de León Felipe o de, por supuesto, Machado, de Goytisolo, uh-huh. Sí, de tanta gente, pero... pero cada vez que piensas más, dices, bueno, es que es un poco que está metida ahí toda la literatura, ¿no? Sí, y luego su voz también. Yo creo que lo has comentado antes, Enriqueta, muy bien, que todos somos lo que o sea, la literatura a la que pertenecemos, ¿no? Esa gran, digamos, esa gran marea de autores, ¿no? Que vienen del pasado y que nos acompañan, pero que aunque los llevemos con nosotros, luego siempre cada voz es única, ¿no? Porque todos hablamos, totalmente. Claro, todos hablamos parece del amor. Parece mentira, ¿no? Es que parece mentira. Las mismas palabras, porque tampoco hay tantas en el diccionario. Los mismos sentimientos, porque casi siempre son los mismos. Y cada uno hace algo completamente distinto, ¿no? Nunca es exactamente igual. Gente un poco estúpida, ¿no? Bueno, pasaba con la memoria histórica, claro. Y otros tantos temas que decían, bueno, ya hay demasiados libros. Pues no, nunca hay demasiado, claro. Demasiados, ¿qué es, no? O sea, bueno, precisamente hay un acto creativo que te va llamando, pues porque a lo mejor la manera en que lo dices tú, el matiz, claro, la forma te enseña es tantas único, cosas, claro, ¿no? Claro. Bueno, tanto de tu libro como el de Armando, bueno, enseñáis, bueno, no con la intención de... Sí, de no la, didáctica, ¿no? Pero sí que se pero ve, ¿no? Sí que es verdad, o algo que, por ejemplo, en mi obra está un poco más ausente, ¿no? Y es, no os olvidáis de esa parte vuestra, ¿no? De esa, bueno, pues todo lo que tú dedicas en el libro anterior también a, pues a la abuela, tal... Uh-huh. De esa parte que es, aparte del recuerdo, las otras fases que tiene la vida que son complementarias con el compromiso. Claro. Y bueno, a mí es que me encanta porque, bueno, dices, oye, ahí hay cosas que todavía pues no sabía, ¿no? O que siempre guardamos siempre alguna cosilla en el cajón, está bien, ¿eh? Bueno, incluso Enriqueta, cosas que cuando uno lee a Marisa o Marisa me lee a mí o viceversa, sí. ¿No? Cosas que leo de ella que yo no sabía de mí, ¿no? Claro, que esa es la cosa, esa es la magia de la literatura, en el fondo, y en la poesía quizá más. Y el reconocerte. Que en la narrativa, ¿no? Claro, cuando porque la narrativa, como tú vas creando un montón de personajes, tú ahí te bifurcas mucho más, ¿no? Entonces claro. te diluyes en un montón de personajes y hay mucho de ti en alguno, pero luego ocultar, en casi todos, ¿no? Hay. Uh-huh. Es que yo creo que en casi todos siempre hay algo, ¿no? Sí. No, hay otra cosa curiosa, no sé si os pasa, pero bueno, cuando de verdad se decía, ¿no? Yo al principio todas estas cosas que me comentaban, otros escritores, yo no las creía mucho, no les hacía mucho caso, pero bueno, cuando te decían el libro se completa en el lector y además sí. Te va aportando facetas sí. Que tú, claro, están ahí porque si no las hubieran detectado claro. o afinado sobre ellas, pero que tú cuando lo haces, pues no a lo mejor ves. Es a lo que menos claro. Importancia le has dado, pero las ponías, ¿no? Por algo. Y luego y un lector que la ve y te lo traslada de otra manera y dices, joder, estoy aprendiendo de este proceso claro. Continuo, es de creación continua, ¿no? Y bueno, otra cosa que sorprende, bueno, es con tantos tiempos que hemos tenido y todavía permanecen, ¿no? De tanto hermetismo en poesía o de... Bueno, pues esto es una manera que hacéis, ¿no? Sencilla, pero a la vez muy compleja, porque no es nada fácil elaborar eso, ¿no? Mm. A la vez es espontánea y a la vez tiene su trabajo. Claro. Y tiene esa grandeza de lo sencillo y de poder reconocerte en muchísimas... Bueno, casi en todo, ¿no? Poder reconocerte a la vez que somos seres diferentes, pero iguales, y poder reconocer al conjunto de la humanidad, claro. ¿No? Bueno, al conjunto menos algunos, bueno, que andan por ahí, ¿no? Ya. Os voy a contar una cosa muy graciosa que me pasó con unos alumnos que una vez buscando un poema a mí me dijeron, andas, Marisa, profe, si usas palabras de las normales del diccionario, ¿no? Porque ellos estaban acostumbrados a que tenían que estar con un diccionario en la mano para muchos de sí. Los autores que a lo mejor tratábamos, ¿no? Y claro, de pronto sí. Ellos veían que todas esas palabras eran palabras que ellos comprendían, ¿no? Y claro, me decían, pero a la vez lo que dices no nos... A veces es oscuro, ¿no? O sea, ellos entendían que las palabras eran muy sencillas, pero que lo que se transmitía a veces te dejaba dudas, ¿no? Como que no estaba del todo claro qué es sí, eso que me estás diciendo. O sea, la magia, ¿no? Pues sí, luego hay otro tema más, y perdón, no. No. O sea, yo, por ejemplo, como el caso vuestro, ¿no? Es que yo siempre era una persona en mi faceta de prensa y tal... diciendo, pero bueno, ¿dónde están los autores de ahora, los poetas, dónde están? Ya no es con lo que decía Gloria Fuertes, es que no sabíamos quién era el caso, pero no, sino que es dónde están los 100 que dicen que no han todavía representado sus obras de teatro y tal. claro, la visibilidad que todavía se concede a una serie de personas muy vistas y escuchadas, y en fin, porque son esa literatura al servicio de la camarilla, sí, sí. De la pues esto se está rompiendo, yo creo que gracias a autores como vosotros, se está viendo que hay unos valores importantes ahí que bueno, que dar a conocer. Y bueno, como de momento, pues un poco también la misión, que no la tomas como misión, ¿no?, como misionero, pero bueno, un poco el papel, sí, queriendo o no, de la literatura es este, de abrir ojos y puertas y ventanas y de todo. Y ese canto a la libertad, pues claro, normalmente la buena literatura a los poderes les escuecen. Molesta, sí, y sí. Es cuando ya el autor ha pasado mucho tiempo, ¿no?, que eso es el don para la gente que viene, ¿no? Es la magia de poder encontrar eso. Y también se está, ahora hay autores, hay incluso historiadores que están poniendo mucho en valor otras facetas por las cuales se conoce la historia, los tiempos, o sea, lo que estamos viendo ahora, lo que estamos denunciando como injusticia, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que alentar a que sigan saliendo autores como vosotros y tal, y que se den a conocer como se pueda, porque desde luego no nos van a hacer propaganda, claro, en determinados ámbitos donde lo que, claro, interesan otras cosas. Pues sí. Y tú, Enriqueta, por no hablar de solo de Marisa y de mí también, ¿no?, tu escritora también, ¿no?, novelista, y sé que estás haciendo ahora mismo una novela después de la serie que ya llevas, ¿no? ¿Cuándo verá la luz y cómo será esa novela? Ay, bueno, mira, cerraría... Si quieres hablar de ello, ¿eh? No sé si... Venga, adelántanos un poquito. Sí. Pues mira, cerraría todo el ciclo que yo he dedicado a memoria histórica, un poco gran reportaje cuasi periodístico, que está encerrado en una fórmula de novela tradicional o no tan tradicional a veces, pero que va buscando aclarar cosas también y dejar un testimonio realmente comprometido de esta época, porque veo que hay mucho querer limpiar imágenes de cosas que no son indecentes, etcétera. Entonces, es un poquito una manera de luchar por eso, ¿no? Bueno, yo creo que la terminaré, espero pronto, este verano, porque me está dando un poco la lata, y como digo, la que cierra las cuatro anteriores, pues esta sería la quinta, y se va a llamar, además, Despertando a Lenin. Juli, ya verás, en cuanto lean Lenin, esto pasa como con Franco, en cuanto leían que algo se llama, la palabra rojo ya no se podía, pues esto, publicar. Que lea Lenin, ya verás. Sí, hablábamos antes aquí del peligro del encasillamiento, ¿no?, sí. Y tal, y Marisa hablaba, pues ella, poeta de la memoria y tal, eso a lo mejor a ti también te puede afectar, ¿no? Bueno, yo le decía a Marisa, que nos vimos recientemente en la presentación de tu poemario, que yo el próximo libro que ya tengo ahí un poquito perfilado, quiero hablar de las flores, los pajaritos de aquí de Granada, y el encuentro que he tenido con la naturaleza, que no me esperaba. Estoy totalmente enamorada, pero vamos, con una... una manera que no me idilio único extendido, ¿no? Entonces quiero especificar, porque a toda la gente que le voy contando y tal, pues le hace gracia, y pues la experiencia de pasar de la gran urbe, sí, de la vida y urbana, son problemas, ¿no? Claro. Bueno, esa es la intención, pero me decía Marisa, ahondando en lo que decíamos al principio, pero bueno, los pajaritos serán también revolucionarios, no, claro, o algo, a ver, no vas a poder hablar. Yo a ti no te veo yo hablando solo de pajaritos, algo pasará. Algo pasará. Los pajaritos montarán un algo, harán un... Claro, montarán algún sarao por aquí o lo que sea, ¿no? Y bueno, pues eso, que en esas estamos. Si quiero, mira, tengo dos retos inmediatos. Una, centrarme, estoy empezando a estudiar literatura en serio, porque era lo que yo hubiera querido hacer, filología, tal, pero eso no, o sea, ya no en purismo, lenguaje y todo eso, no tengo tiempo ya vital. Pero sí estoy intentando acercarme más a la literatura, alejarme un poquito más de la política o de la actualidad o del periodismo, como lo queramos llamar, porque necesito ese descanso y necesito entrar en otras facetas de mí yo que nunca he podido hacer, porque tenías que currar, claro, que tenías que tal, y ahora también tengo que currar y todo, pero voy a procurar entrar en otra... Voy a ver qué pasa. A ver qué pasa, vas a investigar, vas a lanzarte a una nueva experiencia. Y aquí estaremos además para retransmitir, ¿no?, todos esos aprendizajes que tú quieras aquí lanzar a las antenas de Radio Utopía, ¿no? que para eso estamos, ¿no? Está muy bien. Está muy bien que existan. No solo está muy bien, es que es donde están los contenidos realmente interesantes, ¿no? Porque están los medios muy aburridos, siempre es lo mismo. Y bueno, gracias a emisoras como Radio Utopía, programas como el tuyo, Armando, de verdad, se están abriendo temas y bueno, me parece, bueno, te agradezco mucho, ¿no?, tener esa puerta abierta. Te agradezco que lo digas, pero también es verdad que la masa mayoritaria no va a la Feria del Libro, volviendo a lo anterior, y los que van a la Feria del Libro van a solo a determinadas casetas de señores que salen por la tele, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hacemos ahí el granito de arena, pero es un desierto, ¿eh? Bueno, y además hay muchas camarillas, como hablábamos antes, realmente incluso dentro de los posibles niveles. Yo a veces me imagino una especie de cebolla, ¿no? Y claro, la parte principal, la que todo el mundo ve, pues es la de las grandes televisiones, los grandes medios, que tú además de eso, Enriqueta, sabes mucho que los grandes medios tienen una capacidad de manipulación alucinante. Y entonces hacen que la gente lea lo que ellos quieren que lea, en el momento en que quieren que lo lea, y aquellos hacen un boom si ellos quieren que lo sea. A mí cuando me dijo mi hija que había un programa donde había unos poetas que recitaban y luego les aplaudían o decían vale o no sé qué, y ese era el que ganaba el concurso. Digo, qué manera de llevarse la poesía ya a su mundo, ¿no?, a su territorio de la manipulación. Pero bueno, lo hacen. Y luego tú vas pelando la cebolla y claro, allí en el centro hay unos resistentes ahí que consiguen, pues eso, hacer su poesía, irse con sus libros. Un grupo oscuro de inadaptados, ¿no? Que hace, son como Asterix y Obelix, ¿no? Claro. El pueblo este que resiste a la ocupación, ¿no? Y estás tú con tu poemita. Vale. Bueno, claro. Yo en episodios nacionales, Galdós retrata muy bien lo que es la cultura que siempre ha existido, de bueno, que está pegada al poder, claro, que está pues muy, vamos, que le hacen mucha propaganda, y lo que es la creación real que va a perdurar o que a veces no, o que a veces sí. Y también hablando de lo que tú dices, pues un profesor que escribió un gran libro muy recomendable que se llama Metáforas que nos piensan, ¿no? Y da un repaso a los medios de comunicación, a cómo nos van vendiendo las burras y todo esto, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, pero es verdad también que lo que se echaba de menos es que la gente, porque esto no te van a empujar, que la gente valiente como vosotros y tal, pues salga adelante como sea para... no que seamos resistentes, sino que somos la gente que está queriendo hacer algo auténtico y que pasa de todo eso, porque todos sabemos cómo podríamos, hombre, si no forrarnos... Sí, pero si por lo menos algo, estar ahí, claro. Sí, podrías hacerlo, no hay ningún problema, si vamos, son recetillas, ¿no? Claro, o sea, además eso en cuanto tú vas, mira, yo siempre digo que si haces todos los verbos, estás y ya eres, vas allí, les haces un poquito la pelota a las presentaciones de esta gente, te dejas ver... Te acercas un poco, estás allí siempre a su vera cuando salen y ya ahora siempre hay alguien que acaba metiendo la cabeza porque totalmente. Es como se funciona en este mundillo, en totalmente. El de la literatura, en el de la moda, en el de la música, en el de lo que ellos han, para ellos han considerado la cultura del siglo. Sí. Pero yo creo que habrá una contracultura, siempre la ha habido y confío en que siempre la habrá porque si no, siempre, digamos, sí, claro. Pero, seguro que siempre la habrá. Fijaos, hay un gran reto, por ejemplo, yo soy, vamos, antirredes y tal, mal hecho, tendré que ponerme al día. Sí, sí, por lo menos para hablar con nosotros, aunque sea. Claro, bueno, pues resulta que, bueno, este profesor de Metáforas que nos piensan, pues estuvimos manteniendo una conversación muy curiosa porque él es, bueno, es libertario, es una persona muy batalladora y siempre me decía, mira, es que, por ejemplo, está muy en contra de los temas de la ilustración, en el sentido de que, por ejemplo, la imprenta para él, pues era una manera como ahora los e-book, ¿no? Que no están todos los libros ahí, ¿no? O que se perdió, pues, cultura popular, oral, o... en fin, pues porque fue un proceso también selectivo, conductivo, para que se fijara y se focalizara sobre lo interesante. Incluso me hablaba de una novela donde... me parece que es de Carpentier, es que ahora mismo lo siento, no lo recuerdo, porque además me la he leído, donde bueno, aparecía el mascarón de proa de un barco como abriendo todo el frente en una travesía. Ay, sí, hombre, está El siglo de las luces de Alejo Carpentier. Exactamente. ¿Sabes? Y entonces aparecía, y entonces era un poco eso, es decir, vamos arrasando con lo que queremos imponer. Y un poco si es así, porque... ¿qué pasa? Pues ahora, por ejemplo, tampoco en Amazon y todo eso están todos los libros, ¿no? No, para nada. ¿Qué pasa? Pues que ahí hay un proceso selectivo, que se van a perder cosas, pero también hay que confiar, porque mira, pues yo que sé, 100 años de soledad, pues el pobre mandó la segunda parte porque no tenía ni dinero para mandar la primera parte o todo el libro completo. Al final, pues ha perdurado. Claro. No se sabe nunca. Y pobre Cervantes, no pensemos que eso, Quijote. Pero no se sabe nunca, lo has hecho tú, ¿no? No, eso, eso es así, ¿no? Claro, pero Quijote en su día, ¿qué estaba contando? Pues cosas que para la gente de su etapa, o de su fase, muy pues, incómodas, sus contemporáneos, además, aparte de incómodos, es que decían, ¿y este tonto qué dice? Claro, no lo entendían. No. Es con el paso del tiempo. Entonces, bueno, hay que estar ahí a piñón fijo, contar lo que tenemos que contar y lo que nos apetece y bueno, y ya está. Sí, crear redes de gente que es afín y que con la que te sientes a gusto y a la que con la que compartes esa cultura o contracultura que sigue ahí, que va a estar ahí y que siempre ha existido. Yo sí que creo que aunque es verdad que ellos lo manipulan todo, pero que tenemos la suerte, entre comillas, de poder crear otros canales de transmisión. Claro. Están ahí. Ahí está, ahí está. Por cierto, hablando de canales, quería proponeros ahí en antena, a ver, a los dos. Estuve recientemente por motivos familiares en Francia, en el sur de Francia, y hay un pequeño chiringuito, hay muchos, se fomenta mucho la cultura entre jóvenes y de intergeneracional, porque hay de todo. Pero entramos en una librería que han creado pues unos chicos, pero dentro de un entorno público, no es algo privado, sí, en este caso, ¿no? Bueno, pues allí organizan veladas de poesía, que bueno, yo no entendí mucho porque era en francés súper LB, y claro, yo dije, bueno, pues hay cosas que estaba entendiendo, oye, estaba creando, porque estaba entendiendo totalmente lo contrario. Claro, tú estabas recreando el texto. Creatividad del... Bueno, y entonces dije, esto hay que repetir, o sea, esto hay que hacerlo en España, porque bueno, llegaba allí alguien, expresaba, leía su poema... distinto, de distintos mundos, de distinta procedencia, ¿sabes? Y luego se establecía un debate, había musiquita. O sea, lo que ahora mismo está tan encorsetado también en centros, que si son públicos y son muy bonitos, a la sueca y tiene, y pero son un poco fríos, tipo tanatorio y tal, ¿no? Sí. Pues llevarlo a una calidez donde no te importa tanto si la alfombra está un poco sucia, si las estanterías las han creado personas y no es tan frío, no es tan perfecto, no se han gastado tantos fondos públicos en épocas en las que ya ese derroche hay que también verlo, ¿no? Y te vas pues a espacios que han cerrado muchos porque no quieren que se hable, no quieren que se aborde todas estas cosas, pero volver a crear esos espacios donde está pues el poeta, la persona que va a escucharles, el músico, el cantautor, todo eso, y abordarlo en espacios cálidos, ¿no? Que pueden ser cualquier espacio y con una periodicidad que te permita verse, ¿no? Que te permita... Sí, que creas unos lazos, ¿no? Sí, sí, y bueno, sí, eso sin ningún compromiso, totalmente. Sí. Entonces, me encantó, hablaremos más despacio. Bueno, hablaremos, creo que hay que repetir, creo que hay que empezar a lo que imaginamos o a imaginar más cosas y ponerlas en marcha. Hombre, yo sé que en Madrid se hacen algunas cosas de esas, pero también es verdad que lo que decíamos antes que también son cerradas, es decir, la gente también tiende a crear grupúsculos pequeños y a no dejar entrar a nadie que no haya pasado, digamos, un poco por el filtro del que ha creado el grupúsculo. Porque, claro, a mí me ha sorprendido que dentro de la contracultura luego también hay personas que tampoco te dejan entrar ni siquiera a la contracultura. A veces eres el paria de los parias, o sea, que es que directamente los propios parias no sí, te dejan y entrar. En el mundo ¿no? de la poesía hay mucho de eso, ¿eh? Mucho. O sea, porque y luego también hay otro fenómeno que no sé si os ha pasado. Yo hablaba con una poeta muy muy buena, es que tiene una calidad extraordinaria y tal, ¿no? Y no era en ciertos niveles donde ella se desenvolvía, ¿no? O sea, tuvo la mala suerte que, bueno, pues los círculos que veía no eran eso, ¿no? Y yo le decía, es que ahí estás perdiendo un tiempo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues contactaba a lo mejor, había espacios donde se leía poesía, pero a lo mejor el tema de moda, yo qué sé, pues este año es el sexo, ¿no? Entonces, ya, de fondo es un negociete, claro, para frivolizar con un tema, lo que sea. Entonces, y además, tienes que consumir la cosa. Esto que hablo es totalmente un espacio libre de puertas abiertas, que además se va pasando de voz, de oreja, boca y tal, y entonces empiezas a ver qué tal día hay esto, y vamos. Sí, que forma parte de la cultura de la zona, ¿no? Del... Sí, sí. Claro. Y bueno, que lo han creado pues ahí poco a poco y tal. Entonces, esas cosas, que son más que sean más cálidas, que no tengan un afán comercial, que tú te veas con la gente porque te apetece. Porque te apetece de verdad. Yo en prensa, que siempre hay muchos... Bueno, pues que esa de formación, ¿no? Que siempre pues te ves con alguien, oye, ¿qué hay de no sé qué del gobierno y sus monarquías y tal, ¿no? Sí, bueno, entonces, últimamente yo también hace ya mucho tiempo dije, voy a empezar un experimento, ¿no? Voy a ver a mis amigos periodistas y todo eso, que siempre nos enrollamos y parecemos una ametralladora como yo ahora. Oye, vamos a quedar por vernos. Claro. Vamos a tomar un café tranquilos. Como te suene el teléfono móvil, yo me voy. O sea, no. O sea, vamos a vernos porque nos apetece, ¿no? Y porque es un rato y no hay ningún motivo y no vamos a... ¿sabes? Pues eso, recuperar esa forma también de vivir, ¿no? Sí, yo creo que es un tema crear redes humanas, ¿no? Redes de afectos, sí, que nos permitan vivir mejor en un mundo que además está deshumanizado. Yo hablaba antes con Armando, que yo antes venía a la radio pues, casi todos los meses, dos veces o tal. Este año he tenido un año infernal de trabajo, sí, ha sido horrible. No he tenido tiempo ni de... Vamos, he dejado hasta cosas médicas porque no me daba tiempo. He tenido, sí, un montón de accidentes, me ha pasado de todo porque tengo tal nivel de estrés que mi cuerpo está totalmente ido. Y es que yo creo que el capitalismo ha conseguido, y no quiero con esto llevarlo siempre todo a lo mismo, pero es que es verdad, sí, o sea, ha conseguido que incluso no podamos crear muchas de esas redes porque nos está chupando la sí, vida. Sí, pero o sea, es un poco responsabilidad ya de sí, todos, ya lo sé, o sea, sí es cierto. Yo, por ejemplo, he cortado, bueno, mira... las cosas tienen su precio, ¿no? Sí. Y a veces pues te encuentras, yo estoy pues desubicada de cosas y tal, es que he hecho tal, pero es que si no... si no cortas, es verdad, te engancha. No puedes hacerlo. Y luego también, pues esto, que lo que tú estás refiriendo está pasando muchísimo, o sea, ya no te da ni la vida para nada, ¿no? Es que el tiempo es vida ahora mismo, o sea, el tiempo es eso de que no, a mí págame con horas, págame con vida, págame con días, con momentos para mí, ¿no? Sí. Buscar esa humanización de tu propia vida, porque si no te cuidas a ti mismo, pues ya verás. Que, por cierto, no te pregunté, estás mejor. Sí, se lo estaba diciendo a él. Tengo todavía los puntos de la espalda. Bueno, bueno, bueno. Pero bueno, y la rodilla todavía la tengo ahí, pero vamos, ya estoy mejor. Pero bueno, sobre todo es el susto que te ves ahí, que dices, pero ¿qué me ha pasado? ¿No? O sea, que, y que mucho tiene que ver con las prisas, con no mirar. O sea, fíjate, es muy metafórico, pero es cierto, ¿no? No mirar el suelo que uno pisa. O sea, es que es verdad, o sea, vamos como locos, corriendo, queremos abarcarlo todo y al final muchas veces las caídas son metáforas de eso, de no, de, como tú mismo bien has dicho, no dedicarnos a nosotros mismos, ir como locos y al final pues eso, la vida te, lo que no paras tú te para la vida, no te dice la vida, la toma, para. Enriqueta. Sí, sí, pero bueno, solamente un apunte para que ahora que hay cambio de gobierno y tal. Por ejemplo, refiriéndonos a esto, el otro día nueva... responsabilidades en cultura abordaban la idea de fomentar entre los niños y todo eso, el fomento de la lectura. Y dices, bueno, pero primero hay que descargar las clases, vosotros que sois profesores, hay mucho paro, hay que contratar más profesores, lo que sea, tiene que dar tiempo a que los chicos lean, efectivamente, pero tampoco ya vi muchísima burocracia, ¿no?, en meternos en la ley de no sé qué, dices, bueno, mira, que te comen los papeles, ¿por qué no hacéis algo para que realmente la cultura, ¿sabes?, llegue a las aulas, en primer lugar, ¿no?, y a la calle y todo lo demás, y dejándonos de tanto formalismos o de cosas que te van a enredar como en la película o el libro, ¿no?, que de la que parte la película de sí ministro, que te ponen encima todos los papeles y no haces nada, ¿no? A ver si se dan cuenta. Te iba a preguntar, Enriqueta, ¿qué haces tú la semana que viene, el miércoles a las 7 de la tarde? Pues creo que presento un... No, con seguridad lo digo. Presento un poemario de un poeta muy muy curioso, ¿no? Que tiene gran valor para mí personalmente y bueno, desde el punto de vista de creador, que se llama Armando Siles. Y que ha sido un gran descubrimiento para muchos que ya le conocíamos, pero hay que reconocer que nos ha dejado una huella a todos. Sí. Sí, y además es que, mira, en el poemario... lo tuyo, Marisa, está lleno de una ternura a la vez que de una racionalidad que impresiona, yo me pongo los pelos de punta. Y de Armando, pues también destacar que, aunque parece que se desnuda profundamente en este poemario, hay mucha parte de todo lo que no dice que está ahí, que está ahí presente, ¿no? Pero que deberíamos empezar a conocer, yo creo que no debe dejarlo, vaya, que tiene que continuar. Cosas maravillosas. Y bueno, pues que ahí es la librería Enclave de Libros, que está en Metro Tirso de Molina, y invitamos a todos, ¿verdad?, que nos escuchen, claro, un ratito, que sí, y a que te escuchen a ti sobre ahí estaremos. Todo. Enriqueta, ha sido un placer tenerte. Por fin hemos podido tenerte esta tarde sin que la técnica nos haya jugado la mala pasada que nos ha jugado en otra ocasión, ¿no? Bueno, pues yo os agradezco también la oportunidad de poder hablar y de contar todo esto que siento, de verdad, de corazón. Y nada, os animo a que continuéis porque lo necesitamos, es egoísta la petición. Sí, sí. Muchas gracias siempre por tus amables comentarios, muy positivos todos, ¿no? Y bueno, yo te emplazo a que pronto nos veamos sin accidentes de por medio. Sí, por favor, despacito, como sí, la canción, ¿no? O Slowly de Aute. Y bueno, y el placer de no consumir todo como en fin, no sí, digamos verdad. Marcas comerciales, tirar, pero no como siempre una cosa de tirar, ¿no? Sí, sí. Venga, pues muchísimas gracias. Gracias, un placer. Guapa. Estamos en contacto pronto. Hasta luego. Un abrazo a los dos. Hasta luego, Enriqueta. Salud. Bueno, pues sí, era Enriqueta. Enriqueta por fin, ¿no? Que no hemos tenido esta oportunidad de haber podido por fin ya conectar con ella. Yo la verdad es que tengo, y esto es que es cierto, o sea, que cada vez que quedamos siempre nos pasa alguna eventualidad que parece que nos impide encontrarnos, pero bueno, yo sé que a la vida hay que empujarla, aunque a veces se vaya por otro lado. Yo te voy a proponer algo, Marisa. Tenemos aquí un poemario tuyo, un mapa de interiores, y otro mío, Aire Verdadero, ¿no? ¿Qué tenemos en común, ¿no? A lo mejor sería un reto buscar esos puntos comunes o esos puntos que nos diferencian, que también los hay. Sí, yo creo que sobre todo somos dos voces personales. Entonces, en cuanto alguien tiene su propia voz, evidentemente ya tiene que ser distinto. Es inevitable. Pero sí que es verdad que muchos amigos que nos han leído a los dos, mucha gente que nos ha leído, ha dicho, madre mía, pues veo cosas y veo imágenes y maneras de afrontar la poesía, el tipo de lenguaje, cierto estilismo, se lo puede llamar así, que sí puede ser similar, ¿no? Yo creo que, tenemos una edad muy parecida. Sí, hemos vivencias. Vivencias parecidas, cultura parecida, ¿no? Hemos estudiado lo mismo, además. Sí, además hemos mamado de las mismas cosas. Trabajamos de lo mismo, claro, Marisa. Sí, políticamente. Entonces, también, o sea, que bueno, hay muchas cosas. Sería raro, ¿no? Y además, efectivamente, políticamente tenemos perspectivas ciertamente similares, ¿no? Claro, en muchos aspectos. Muchos, ¿no?, autores que nos han enriquecido. Y luego yo creo que también es cierto que todos somos únicos, porque es verdad que lo somos. A mí me sorprende, tú que eres profesor igual que yo lo sabes, que cada alumno es un mundo, o sea, y nunca, aunque se repiten patrones tal, pero nunca es exactamente igual. Y yo creo que sí, hasta cuando los poetas crean una generación o un grupo porque son comunes o parecidos, ¿no? Luego cada uno evidentemente tiene su voz, pero yo creo que sí que hay temas que nos interesan y que son muy comunes. Yo sí he visto, por ejemplo, yo cuando leía tu libro, tanto en tu parte más intimista, en la que pues reflexionas sobre la familia, sobre el amor, sobre la necesidad de los afectos, sobre las cosas sencillas, ¿no? La vida diaria, el valor de lo pequeño, ¿no? Que realmente yo es un tema que también me interesa y que forma parte, ¿no?, de lo que yo soy. Y que de alguna manera está en tu libro también, ¿eh? Sí, sí, diferente, pero sí es cierto que está, ¿no? La necesidad de darnos a otros y de que así es como nos encontramos a nosotros mismos. Yo, por ejemplo, tengo uno dedicado al día que nació mi hija y tú también tienes dedicado a tu pequeña bichuela. Y es cierto que con un tono distinto, ¿no? Porque el mío tiene incluso, curiosamente, el mío tiene un matiz político, porque mi hija nació un 20 de noviembre, ya que yo supuso un problema, un rollo familiar, ¿no? Porque el 20 de noviembre, ¿verdad? Y recuerdo que fue una anécdota familiar, porque yo nací un 1 de mayo y mi hija un 20 de noviembre, claro, son como fechas. Pero sí es cierto que los dos, tanto a la maternidad como a la paternidad, le dedicamos versos y poemas porque ha formado parte de nuestras vidas y está ahí, ¿no? Sí. Y luego ¿sabes? Por ejemplo, en mi caso también hay algún poema con tinte ideológico, ¿no? Uh-huh. Dedicado al tema de la hija, ¿no? Sí. Como es, por ejemplo, esa lucha, ¿no? Sí. O como es tu herencia, ¿no? Claro, de tu herencia, uh-huh, donde le vas dejando todos esos libros, esas lecturas, ¿no?, que tú quieres que ella haga. Claro. Sí, la herencia que yo veo es que lo único que le y los espejos dejar. También. A mirarnos a los espejos, eso es un tema que tú tratas. Y luego una cosa que yo he visto también en tu libro y que yo también lo encuentro en lo que yo hago, siento que hago, que otra cosa es lo que haga, ¿no? que es cómo se busca lo importante, ¿no? Y oye, yo me apetece que leamos, si te parece, Marisa, algunos poemas. Uh-huh. Yo te voy a leer un poema tuyo. Sí, yo también voy tuyo, a leer poemas, ¿vale?, tuyos. como es de la última parte. Yo ya te dije el día que presentamos el libro aquí en San Sebastián de los Reyes que a mí me parece que hay un final en este libro un poquito más optimista. Y que eso además se vincula más quizá con la perspectiva que yo tengo en la poesía, que es cierto grado de vitalismo, ¿no? Sí, tú eres mucho más vitalista que yo, pero sí es cierto que ahí al final... Al final sí, al final este libro se salva un poquito, sino este libro es una... Nos salva sí, todo, ¿verdad? Sí, es verdad que el libro es duro, ¿eh? Es un libro, tú lo decías un día aquí, cuando hablábamos de este libro, sí, lo estabas preparando. Lo estaba gestando ahí, sí. Decías sí, que era un libro difícil, ¿no? Era un libro duro. Y bueno, me gusta este poema, me gusta mucho además, ¿eh? Dice lo siguiente... Afuera queda el ruido, las voces que no entiendo, la intrascendente cháchara. Adentro, la palabra, el amor que me dieron. El que me empeño en dar, el suave viento meciendo los sauces, los recuerdos tejidos, el hilo inquebrantable que me une a los míos. Afuera queda el ruido, la tempestad, la furia, la fría indiferencia. Adentro, lo que importa, las firmes convicciones, la difícil lealtad, la honestidad herida, la frágil resistencia que aún resiste. Afuera, la fugaz algarabía, los falsos fastos y los intereses creados. Adentro, la entereza, los recuerdos, las huellas en la piel que nos cobija. Afuera, la gloria y los reconocimientos, los pequeños laureles pasajeros. Adentro, un corazón desordenado insistiendo en latir. Sí, yo creo que en esa insistencia de que en el fondo muchas veces tú mismo te reconoces a ti mismo boqueando, ¿no? Hay veces que dices, oh, madre mía, ¿no? Pero a pesar de todo, merece, ¿no? A pesar de todo, yo es merece. Que tengo la impresión de que si nosotros mismos... nos sentimos derrotados, estamos derrotados. Claro, sí, yo sé que yo sí, lo sé, porque además fíjate que es una cosa que a mí me transmitió mucho, porque yo reconozco que mucho de lo que soy lo he sido a través de mi abuela, de sus vivencias y de todo. Y ella siempre me transmitía eso, ¿no? Que realmente ellos siempre, el que ha sido derrotado por algo, la gran victoria del que te vence es que tú te sientas derrotado, evidentemente. O sea, esa es la gran victoria, ¿no? El saberse derrotado. Hay un poema que estoy gestando y uno de los poemas que hablo es eso, ¿no? Que la gran victoria es esa, que tú te creas de verdad, que vino, eres un vencido. Vino, creo que fue Ana Sigüenza, ¿no? Que fue una ex secretaria general de la CNT, ¿no? Que vino aquí al programa a hablar de los 100 años de la CNT y tal. Creo que fue ella, no me quiero equivocar, pero si no fue ella, fue alguien de su misma ideología, ¿no? La ideología libertaria. Dice a los anarquistas... Yo no digo porque yo me considere ni considero anarquista, sino nos podemos aplicar esto, ¿no? Sí. Se les puede derrotar, pero nunca doblegar. Claro. Yo eso lo he vivido. Esa es la cuestión, ¿no? Y yo que... Y eso es lo que yo un poco, en lo que yo creo, Marisa. Sí, esa fiereza, ¿no? Fíjate, yo que me he criado a los pechos de una mujer que vivió el anarquismo, vamos a ver. Mujeres libres, ¿no? Una mujer de las que fundó Mujeres Libres, que conoció a todo lo que fue el anarquismo de la resistencia libertaria durante la guerra civil y durante la posguerra, que pasó muchísimo, pero tenía, sí es cierto que tenía un coraje que a mí me sorprendía. Yo, de hecho, no soy tan... Yo soy más como mi abuelo, ¿no? Mi abuelo era más... un poquito menos fuerte, ¿no? Mi abuelo era un coraje, tenía una fuerza hasta el último momento, hasta que ella perdió la cabeza, pero todo el tiempo que fue lúcida, era una persona que la gente decía, tan pequeñita, qué coraje tiene esta mujer, ¿no? El coraje. Yo creo que eso es que decías tú, que es una manera de resistir también, ¿no? O sea, tú resistes con tu coraje y porque te podrán haber vencido aparentemente, pero a ti nadie te ha... Es como lo del necio, ¿no? Venís a convidarme a lo que os dé la gana, claro, pero a mí no me vais a doblegar, ¿no? Hay un poema aquí en este libro que se llama Días de alegre rebeldía. O sea, sí, sí. La rebeldía, si no es alegre, no es. Claro, es lo que opino, ¿no? como decía esta Emma Goldman, si no se puede bailar, no es mi revolución, que en el fondo el baile es una metáfora. O sea, si no hay alegría, si no hay música, ¿qué narices de revolución es esa, ¿no? Y yo sí lo creo. Yo hay un poema tuyo que me gusta mucho, que la verdad es que no lo sueles leer nunca. Yo vamos, en las dos presentaciones que he ido y demás, nunca te lo he oído leer y me gusta mucho. Se llama Oro 2. Y me gusta esa delicadeza de paso del tiempo que tiene, ¿no? Y a la vez esa fuerza que es tu carácter, ¿no? Como tú eres. Y dice, ha pasado el tiempo y las cosas que hacían galopar o saltar han sido enterradas. Si antes vivía buscando, ahora busco no buscar. Y entrever escéptico y tranquilo el oro de los días ciegos, simples, largos, rápidos, descoyuntados días. Digamos, entre el todo y la nada estoy yo. O sea, y es, yo también me veo muy, como dices tú, de pronto me descubro en un poema que no es mío. Y es que me identifico tanto, ¿no? Con ese concepto de que yo me he sentido que yo he sido una persona, pues eso, que he galopado, que he saltado. Que, y hay veces que ves que el tiempo va ahí. ¿No? Sí, hay otro poema en el libro, se llama Oro. No Oro 2, sino Oro, ¿no? Que también tiene un poco la misma temática, ¿no? Bueno, el ruido es un poco como el tu claro, poema, ese ¿no? concepto del ruido, de estar ya harto de tanto ruido, ¿no? De tanto, sí, sí, fuera el ruido. Fuera queda el ruido, claro, las voces claro. Están, bueno, pero dentro queda lo importante, claro. El amor que me dieron, ¿no? Claro. La palabra, claro. Lo decías. Las cosas pues que realmente nos eso, importan, es un poco eso, claro, sí. Pues o sea, es verdad que es un poema que no... Que no suelo leer, ¿no? Y sí, estoy intentando en las lecturas que estoy haciendo más recientes leer cosas que no he solido leer. Este Lora me parece una preciosidad. Porque es verdad que, Marisa, tú, confiesa, ¿no? O sea, tú tienes tus preferencias dentro de tu poemario, ¿no? Claro, a mí me pasa lo mismo. Es normal. Pero me doy cuenta, como tú has hecho ahora, de que hay bastante variedad, ¿no? Sí. En este libro, ¿no? Y a mí una cosa que me encanta de que la gente lea un libro tuyo y haya una conversación es. Lo que decíamos antes de lo que llamaban los estilistas de la literatura, el deconstruccionismo, ¿no? Uh-huh. Cómo la gente coloca cosas que aparentemente tú a lo mejor nunca habías visto y de pronto te descubres en ese poema facetas y cosas que tú a lo mejor no lo veías así. Yo, por ejemplo, hay poemas que la gente ve cosas que yo... Pues no era mi primera versión. Y la gente dice, ay, es que me encanta ese poema tuyo en el que, yo qué sé, en el que hablas de los maltratadores. Y tú, ah, pues ¿qué poema hablo yo de los maltratadores? Y resulta que yo estaba hablando de Franco y la gente pues ha visto a los maltratadores. Sí. Pero y de pronto dices, pues claro, porque como no hay metáforas, pues claro, la metáfora te permite que donde tú estás visualizando la figura del dictador, otro visualice la del hombre que la está maltratando. ¿Por qué no, no? Y yo creo que esa es la riqueza que hacen los buenos lectores, enriquecen tus obras, ¿no? A mí eso es una cosa que me encanta. Efectivamente, los buenos lectores y los no tan buenos también, ¿eh? También, porque le dan más vidilla incluso. Sí. La gente te ve unas cosas que dices, ah, pues yo no había visto eso, pero... Oye, y seguro que te ha pasado a ti también, ya casi te lo voy a decir como un chascarrillo, casi como una risión, ¿no? Anécdotas esas, ¿no? Que te dicen, joder, es que claro, aquí en este poema tal he visto ya claramente la influencia de no sé quién. Y no lo has leído en tu vida. ¿Te ha pasado? Porque a mí me ha pasado. Pues mira, la verdad es que... Pero eso, la respuesta la ha dicho Enriqueta realmente, ¿no? Claro, o sea, porque no lo has leído, pero... Pero estás en la órbita. Está digamos. En tu órbita. Eso, a mí me ha pasado poco, tengo que decir que la verdad es que generalmente sí que me han localizado. Pero sí que alguna vez sí me he quedado un poco como, ah, no, Claudio Rodríguez. Y fíjate, yo de Claudio Rodríguez habré leído, pues, donde le habría dado algún poema suelto y uno que me tocó en unas oposiciones... El de la Aldaba de la Puerta y poco más, o sea, no he leído muchísimo. Pero claro, sí es verdad que a lo mejor hay temas de Claudio Rodríguez, pero de la órbita de Claudio Rodríguez yo sí he leído mucho. Claro. Entonces, claro, a lo mejor no has leído a Claudio Rodríguez, pero has leído a todos los poetas de la época. Entonces, claro, pues normal. Es como el 27. Yo he estudiado al 27, como tú, como todos, he leído al 27, pero yo hay poemas de poetas del 27 pues que no he leído, porque yo no los he leído todos. He leído muchos, pero todos, a lo mejor, pues a lo mejor de Cernuda puede que haya leído un 80%, pero el 100% lo mismo, ¿no? Entonces, ni de Lorca a lo mejor he leído el 100%. Totalmente de acuerdo, mamá. Entonces, bueno, de pronto alguien te dice, este poema es igualito que uno de Lorca, que no sé qué, y tú ese no le has leído, pero has leído muchos afines. Pues te voy a leer ese poema que decías tú de 20 de noviembre, porque además te quiero comentar una cosa de ese poema, bueno. O preguntarte más bien, pásala. ¿No? Porque tengo... Una duda. No es una duda, es un comentario. Más bien. Ah, vale, bien. Que me interesa mucho eso este es poema. Hay una cosa que me interesa mucho de este poema. Ahora bueno, te lo voy a decir. Pues ahora me lo dices. 20 de noviembre. Todo el mundo sabe, ¿no? Que el 20 de noviembre es la fecha de la muerte de Franco, y decías tú. Y de José Antonio Primo de Rivera, del nacimiento de tu mi hija. ¿No? Sí, así que, 20 de noviembre. No sucumbir. No sucumbir. no sucumbir. Ese será mi mantra. Tal día como hoy nació mi hija. Murió Durruti. Dicen que murió Franco. No sucumbir. Es difícil, pero haremos cuanto podamos. No sucumbir. No sucumbir. Extiendo mis manos. A la espera de que alguien, una mano fraterna y generosa, decida agarrarme y no sucumbir conmigo. A mí lo que me gusta de este poema, bueno, aparte del tema vivencial y alguna ironía que lanzas aquí, tal, como dicen que murió Franco. Es el final, ¿no? O sea, sí. Extiendo mis manos a la espera de que alguien, una mano fraterna y generosa, y ahora uno esperaba que esa mano te rescatase a ti. Pero no. Dice, decida agarrarme y no sucumbir conmigo. Me parece la gran riqueza de este poema, este final. El final, sí, sí. Sí, porque yo además, cuando escribí ese poema, era un 20 de noviembre real. Me imaginé. Que hacía muy poquito que el Partido Popular había ganado las elecciones. Fue justo cuando empezó toda esa sensación que muchos empezamos a tener de que nos esperaban tiempos muy, muy duros y muy oscuros. Era el primer 20 de noviembre que vivíamos bajo la era Rajoy. Y yo escribí ese poema porque, aparte de ser el cumpleaños de mi hija, yo, sinceramente, yo reconozco que yo soy, bueno, mis ideas me influyen mucho, pero yo es que tenía una sensación de descorazonamiento terrible, ¿no? O sea, yo tenía la sensación de que aquello no... Recuerdo que además luego en diciembre... No, ya llevábamos un tiempo, porque creo que lo escribí... No sé si fue el primer año, sí, porque las primeras elecciones fueron como en noviembre o... Sí, fue por ahí. Y la verdad es que era una sensación de yo no puedo sucumbir. Pero yo tenía tan claro que no podía haber un rescate, o sea, no era un tema de que alguien me sacara de eso y yo dejara de... No, era un tema de encontrar más manos que estuvieran, que se sintieran como yo. Porque en esa sensación que hablábamos antes de somos muchos los derrotados, pero si nos agarramos de las manos, reconocemos que sí, pero... nos agarramos fuertes, a lo mejor no sucumbimos juntos, ¿no? Esa era la sensación que yo tenía y por eso lo terminé así. Pero tiene su ambigüedad también, sí, el poema, ¿no? Sí, sí. Esto de, extiendo mis manos a la espera de que haya una mano fraterna y generosa, claro. Generosa, porque va a darme, ¿no? Claro, es que pero además... me agarra, ¿eh? Y entonces yo con él. O sea, esto tiene mucho que ver con la idea de que... solo no puedes con amigos, claro. Sí, ¿no? O sea, de que en lo colectivo está claro. La, yo la siempre, salvación, sí, ¿no? Porque yo soy muy... Yo reconozco que ahí sí que mi ideología me define, ¿no? Yo soy de las personas que consideran que el individualismo, como lo entienden los románticos, está bien para los poemas románticos, pero para la vida, para que el ser humano avance, para que no haya niños encerrados en celdas gritando mamá, tenemos que ser muchos. O sea, es que eso... el pirata solo gritando alegre en la popa hacia un lado, al otro Europa y a su frente Estambul, está muy bonito, pero lo que realmente ayuda es un montón de gente que sale a la calle y que dice trama, asesino, saca a los niños. O sea, yo creo que ahí lo colectivo es lo que tiene mucho más valor, ¿no? El personaje individualista, pirata, tal, es muy romántico, muy bonito, muy lo que queramos, pero yo me quedo con el obrero normal que da la mano al otro obrero, que levantan el puño y se van juntos a construir algo, ¿no? Yo creo más en eso, ¿no? Y por eso digo eso de la mano generosa. Muy bien, es un poema precioso, ¿eh? Me ha gustado muchísimo este poema. Luego te quería comentar sobre tu libro también, ¿no? Y lo comenté el día que lo presentamos en San Sebastián, ¿no? De los Reyes. El tema de la indiferencia, creo que, entre otros, es uno de los temas importantes de este libro. Y que tiene que ver con lo que acabas de decir, con lo colectivo, ¿no? A mí me preocupa muchísimo la gente que se acostumbra a ver el dolor ajeno como el que ve, o sea, es que y se lo come igual que se come, o sea, está comiendo patatas fritas, dolor ajeno, series de Netflix, y todo igual, o sea, en el mismo pack. Y yo es una cosa que me pone nerviosa, me angustia que la gente tenga esa indiferencia ante el dolor. Es algo que dices, bueno, pues nos tienen ganados, ahí sí que realmente nos vencen, ¿eh? Porque sin gente generosa que se ponga en el lugar del otro. Te leía aquella cita, me apetece leerla porque creo que es bastante, bastante bonita, ¿no? Fue un escritor, ¿no? Que fue superviviente, Elie Wiesel, ¿no? Superviviente de los campos de concentración nazis, que me interesa a mí mucho esta cita, esta idea, ¿no? Lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. Lo contrario de la belleza no es la fealdad, sino la indiferencia. Claro. Lo contrario de la fe no es la herejía, sino la indiferencia. Y lo contrario de la vida no es la muerte, sino la indiferencia entre la vida y la muerte. Sí, señor. ¿No? Me parece una cita, es que es, vamos, me parece que lo clava, ¿no? Con esta idea. Pues fíjate, sin yo haberlo leído, porque yo la primera vez que lo escuché fue cuando tú hiciste la presentación, y me sentí tan identificada y nunca lo había leído, no, o sea que... Yo sí la conocía, sí, no sé de cuándo, posiblemente de verla en alguna exposición de tema de holocausto, tal, etcétera. Y es verdad que es que la indiferencia es terrible, o sea, porque te vuelve de piedra y además te convierte en masa completamente alienada y ahí sí que te manipulable, porque como da lo mismo todo, bueno, pues vale, pues bueno, yo creo que te acostumbras. Yo, a mí una cosa que me encantaba de mi abuela, que fíjate que había vivido cosas horrorosas y seguía llorando cuando veía una noticia triste en televisión y yo la decía, hija, con todo lo que tú has visto, bombardeos, niños muertos, no sé qué, me decía, es que hay dolor para todo. Y un corazón humano grande tiene para todos los llantos del mundo. O sea, ¿qué pasa? ¿Que yo no voy a poder llorar ahora por lo que pasa en Palestina? ¿Por qué no? O sea, yo me acuerdo de mi abuela llorando por las primeras intifadas. Y yo decía, pero si tú has visto cosas mucho peores, ¿no? Pero yo creo que un corazón fraterno nunca tiene que dejar de llorar ante el dolor ajeno. Es que si no, ¿qué eres? Lo que son muchos, ¿no? Por desgracia, indiferentes. Bueno, es el género humano. Somos el género humano. Sí, Marisa, sí, hombre. Yo de todas maneras he conocido... Todos pecamos de indiferencia, no te Sí, engañes, pero fíjate, tampoco. Pero he conocido mucha gente. Yo creo que somos afortunados porque sí que conocemos gente de esa que te impacta por su fraternidad, por su capacidad, por su generosidad. Y no siempre gente famosa, ¿eh? Ni gente... No, o sea, gente que dices, madre mía, qué buena persona que he conocido. Pues yo he conocido hasta alumnos de esos que dices, pero qué buena gente, qué abrazo te daba. Gente maravillosa que, bueno, que pasa por el mundo y te dice, pues sí, pues merece la pena y sí que hay gente que es capaz. Y sí que es verdad que la indiferencia a veces también es un refugio, ¿eh? Ya no me voy Puede a meter ser un en, mecanismo claro, de defensa, ¿no? Claro, yo tampoco me voy a meter a juzgar a todo el mundo. Yo entiendo que haya gente que no pueda más y... No, yo creo que todos pecamos en algún momento. Hombre, de eso, ¿eh? Sí, porque claro. Si no nos moriríamos. Yo hay días que digo, hoy... No voy a ver nada. Hoy me voy a dedicar a hacer cosas que me gustan. Pintar mandalas, escuchar música que me gusta, leer y ver una serie de Netflix. Pues sí, pues hay días que sí necesito hacerlo, ¿no? Pero yo creo que eso no, si lo haces como formas de refugio y de limpieza también interior, vale. Pero el problema es el que solo hace eso. Y nunca, nunca se compromete a nada. Pero vamos, yo creo que ni tú ni yo. Estamos en ese caso. Pero no estaremos aquí, ¿no? No. Sí. Te invito a que leas un poema de cada libro vale. Y cerremos, Marisa. Muy bien. Pues voy a leer uno que me gusta, a ver si lo encuentro. Espera. ¿Me dices cuál es? Te puedo ayudar, quizá. Sí, espera. Es un poema de compromiso en el que hablas... Ay, espera. En cuanto lo vea, ya sé cuál es. Bueno, hablas de los alumnos. Es que es muy bonito. Es uno el que vas diciendo que todos los alumnos son... Mira a ver en la página... Todo alumno es un futuro. Ay, es que cómo es. Es que me gusta mucho. Es 89, por ahí, si no me equivoco. Sí. En el que vas hablando... Como, o sea, que tiene una visión de los alumnos como el futuro, ¿no? Lo que van a ser y lo que hay detrás de cada alumno, ¿no? La 91. A ver, espérate. Sí, señor, esa es la libertad. Ay, me encanta este poema, es precioso. Dice, a mi clase vinieron chicos listos, medianos y tontos, amables, alegres, viejos, pueriles, sensatos, dolidos, cabales, activos, pequeños, ridículos, vagos, jóvenes, ignorantes, responsables, antipáticos, envidiosos, irascibles, viciosos, pasivos, pasotas, morales, abusones, atractivos, risueños, despiertos, diligentes, serios, curiosos, adormilados, tristes, sencillos, lectores e iletrados. A todos los acogí por igual. A todos profesé respeto y cariño. A todos ofrecí algunas ideas. Fueron libres y pudieron elegir. La sociedad está hecha de exalumnos. La libertad para el que la trabaja. Bueno, este poema, además, pienso el año que viene hacer algo con él y ya te contaré en clase, porque me parece que es un poema para recibir alumnos o para despedir alumnos de una belleza, de una... Además, los que somos profes, es que te sientes en ese poema, te ves, ¿no? Y vas viendo a los alumnos. Sí, es que es alucinante. Vas dando cara a cada uno de estos. ¿No? Es que es una forma de entre, pues, o sea, de acotar en versos, ¿no? Lo que es la experiencia de dejar, de recibirlos y luego dejarlos marchar, ¿no? Es una cosa de una belleza impresionante. Y bueno, ahora voy a leer uno de los que yo quiero mucho. Por lo que decimos, ¿no? Porque siempre me tienes tus... Me gusta como lo has dicho, ¿no? Esto es que lo quieres mucho, ¿no? Sí, como, sí. Como a los hijos, ¿no? Sí, hay poemas que uno los quiere y no lo puede negar. Y se llama... Bueno, es un poema que yo le dedico a todos mis amigos. Dime la página, por favor. Está en la 73. Y, por cierto, a lo mejor sería también interesante que dijese es cómo conseguir este... Sí, bueno, es enseguida antes. Bueno, es, la verdad es que es fácil. La editorial se llama Editorial... 21.9 y te lo mandan a casa sin ningún problema. O también la otra opción es la de toda la vida, ir a tu librero y decirle, pídeme mapa de interiores a la editorial 21.9. Pero si la gente no tiene problemas en comprar por internet, la verdad es que la editorial los tiene y te llega a casa sin problemas. Tengo amigos que les ha llegado a todos los puntos de España. O sea que del extranjero no sé nada, pero sé que de España sí que ha llegado a Valencia, ha llegado al País Vasco, ha llegado a Andalucía. O sea que, amigos de Madrid, a Madrid más fácil todavía. Bueno, y este poema se lo quiero dedicar a todos mis escritores, los amigos que escribís, los escritores que fueron, los que serán un día y todos los que, bueno, todos esos poemas que, nos ha, que me han ayudado a mí y que me siguen ayudando, ¿no? Tener. Perdóname, Marisa. Es la 73. Que leas este poema. ¿Por qué? Porque es uno, no lo tenía yo ahora mismo localizado y es de los que más me gustaron. Sí, a mí de, es, del libro. Es uno de los que más quiero, sí. Porque además creo que es un homenaje a todos los que escriben y a todos los que amamos la literatura, incluso los que no escribimos. Y creo que debe ser, es mi visión de la literatura, que todo no es lo que tú escribes, sino lo que te hace ser feliz, ¿no? Tener un poema entre las manos, un buen poema, de esos que se leen una y otra vez, no de usar y tirar, de fácil consumo, de pronta caducidad. Tener un buen poema entre las manos y disponerse a pelarlo, a disfrutarlo lentamente, gajo a gajo. Tener un buen poema en nuestra boca, propio o ajeno, eso apenas importa, y devorarlo una y otra vez hasta que duela. Magnífico. La verdad es que sí que es esa idea, ¿no? De esos poemas que a ti te habrá pasado, ¿no? De pequeño que has leído una y otra vez y que siempre volvías a ellos. Pues yo quiero dar las gracias a todos los poetas que han hecho posible eso, ¿no? Que volvamos a sus poemas una y otra vez, hasta que duelen. Pues Marisa, la verdad es que ha sido un placer. Igualmente. Me gustaría quedarme más rato. A mí también. Podemos volver otro día. Me pasa día siempre con... que vengo. Yo, esperemos que el año que viene mis jefes de estudio sean generosos y me dejen los viernes, por Dios. Por Dios. Pídaselo la audiencia también a los jefes de estudio. Sí, por favor, que no me pongan nada por las tardes. Para que pueda venir Marisa los viernes. Estos institutos de nocturnos son terribles. Bueno, pues nada, Marisa, nos vamos. Ha sido un placer. Nos vamos a quedar con una canción que nos tiene que representar como seres humanos, como dijo alguien. Que se llama No somos nada, de la Polla Records, ¿no? Ay, mira, te juro que estaba pensando yo en ellos, por claro, todo lo de Baristo y claro, tal, o sea claro, que muy bueno para terminar. Es que esta canción yo creo que a mí de nuestra... me identifica. Esta pues canción. Sí, no con Evaristo no se podían meter. Y mira, ha caído un gobierno. Efectivamente. Pues Marisa, de verdad, un placer. Nos vemos pronto. Claro que sí. Viva la poesía, viva la palabra y vivan las ideas. Las ideas. Siempre. Siempre. Y buenas, claro. Claro, buenas, claro. ¿No? Las nuestras. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles. El cerebro.